Pero el centro para Tomate y busca Sosa. ¡Gol! ¡De Racer! La pelota fue desde la izquierda, Thiago Espinoza al centro, al área. Apareció la Argentina decidida. Pisó el área con determinación. Se la terminó dejando para que aparezca Sosa. El mosquito, el goleador, solamente tuvo que empujarla. Se le anticipó el arquero y la pelota lentamente se fue metiendo dentro de las mallas. Lentamente, como los corazones laten de los hinchas de Racer. Lentamente Racer se va quedando con la victoria en este primer tiempo. El mosquito Sebastián Sosa. Racing 1, Miramar 0, el mosquito Sebastián. Esto que acaba de hacer Racing, esto que tiene el equipo cervecero, es lo que le faltó a Miramar Misiones. Peso en el área, un centro desde la izquierda, bien enviado por Espinoza. Decíamos de la importancia de los carrileros en el equipo de Sayago. Y bueno, buen centro, la peinó Tomate y apareció para anticipar Sosa, centro delantero por excelencia. De manual los movimientos que hizo para convertir. Y bueno, esto que tuvo Racing es lo que le ha faltado a Miramar Misiones. Lo plasma en el marcador, no se veía el gol por ningún lado, esa también es la verdad. Si alguien lo merecía, por ahí sí era Racing, lo encuentra por jerarquía individual que se asociaron desde lo colectivo. Gol 294 del uruguayo, 17º de Racing, 3º de Sosa. Habitab, hacemos la vida más fácil.